Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invitas. Vaya a la fiesta de tu voz. Ay, ay, ay, ay. ¿Te has preguntado alguna vez y la verdad si siente el viento debajo de tu ropa? Bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo. Y en la fiesta de tu piel, yeah. Se sentirá las alas, ahora sentirá la arena. Me da pena, yeah. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, quiero yo. Quisiera ser sincero, me apuesto a que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón, porque no escribo con mejor. Ay, yo no sé, me has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero, por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio. Si en realidad lo entiendo, solo nos queremos. Y si a la noche como a mí me duele tanto desear de lejos. Si sentirá las alas, solo sentirá la arena. Me da pena, yeah. Quisiera ser el aire escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Con esos besos que ni frío ni calor, son de tu boca, también los quiero yo. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escucerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. De tu piel. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para esconderte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Si quieres ser el aire, no te invito ni a mi camino. Quisiera ser el dueño.